Movimiento Sísmico, le damos la bienvenida a Cecilia a nuestro programa. Bueno, justamente Cecilia, te seguimos aportando información a lo que fue este movimiento. Así es, buen día Carlos, buen día Sergio, a los oyentes, muy buenos días. Sí, como siempre con Luis de la Vega de FM Cristal de Villa Unión. En este caso, bueno, para hablar acerca del sismo y de las repercusiones allí en este lugar, aunque es muy temprano, ¿no? Para evaluar algunas cosas, le agradecemos su tiempo porque ya está empezando su programa al aire, por lo tanto, bueno, unos minutitos nada más lo vamos a interrumpir. ¿Cómo le va, Luis? Carlos Vega, Sergio Flores y Cecilia, los saludamos. Buen día. Gracias, ¿cómo les va? Un abrazo muy, pero muy grande para ustedes. Y aquí estamos, tempranito. Sí. Nos ha sorprendido este movimiento en Villa Unión, lo cual significa que ha sido fuertísimo y largo. Los daños. Se estaba evaluando Villa Unión en distintos lugares, ya que por ahí, como sea, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario está cerrada, no podemos hacer. Pero estuvimos la policía, ha sufrido bastante daño la policía, se ha caído un poco de mampostería, se le rajó distintas paredes al lado de algunas columnas de los calabozos, saltaron los la parte del techo, que es de machimbre. ¿Qué más? Los azulejos del baño saltaron, la mayoría. Muchísimos daños tiene hoy por hoy la policía. Lo demás, la policía anda revisando lugares como San José, Banda, Florida, para ver los daños correspondientes. Está bien, bueno, y más allá de esto, no hay, tampoco no se han podido registrar si hay algún daño humano, si hay alguna personería, todo el cuerpo policial está en perfectas condiciones, Luis, hasta eso. Sí, daños personales no hay. Perfecto. Materiales son los que están saliendo hasta el momento, ya que se está visualizando, se está reconociendo recién que para el lado de más es para que se vean la ubicación de ustedes. Tiene Villa Unión, Banda Florida, que es a 3 kilómetros, y es la sierra, además, que es un poco más, son 35 kilómetros más, hacia, viene a ser oeste, noroeste de la ciudad de Villa Unión. Está bien. Para la sierra, además, claro, decía el especialista en empresas. Exactamente, así es. Ah, en así esa es. Zona es el epicentro. El oeste, noroeste. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y que afectó, bueno, Villa Unión, Villa Castelli y Vinchina. Bueno, Luis, seguramente en la mañana. Sí, vamos a darle un poco más de información, un minuto nada más, para que ustedes tengan toda la precisión en la capital riojana. Muchas gracias por su movilidad y atención con Radio Nacional. Que ande bien, Un abrazo grande, queridos, que los pasen bien, La palabra